bueno, acá estamos mostrándole porque llegaron también del Villargüello y las pibas de Casa Joven, la gente de la barriada. Así que hoy va a ser un programa hermoso. Hoy es 2 de noviembre. Ah, si estás escuchando en vivo, es 2 de noviembre. Uh-huh. Si no, quizás otro día, pero no importa. En un acto simbólico trajimos acá una escalerita de pan. El 2 de noviembre, el primero y el 2 de noviembre se conmemora en muchos lugares, seguro saben, el Día de los Muertos, ¿sabían? No. ¿Sabían? Yo... Sí, ya sabían. Se conmemora el Día de los Muertos y la idea es que, por lo menos en Jujuy y en algunos lugares de Bolivia también, se les prepara una mesa grandota, ¿no? Con comida, con cosas ricas, con golosinas, con galletitas, a los muertos. Y se le hacen estas escaleritas para que bajen ese día un rato, ¿sí? Pasen la noche con la familia, festejen un rato, y después, bueno, la noche, después de que se toman unos vinos, se comen unas golosinas, suben por la escalerita, y nosotros, bueno, trajimos la escalerita en realidad y trajimos un montón de gente linda para contar lo que está pasando. Si algún muerto quiere bajar y venir a compartir con nosotros esta noche, acá le dejamos la escalerita. Hubiera sido interesante que traiga el vino también. Y bueno, que bueno, si viene alguno de los muertos que está escuchando, que traiga vino también. Pero hay muchos chicos, Gama, no creo. Esto es La Pulseada de Radio, ya está La Barriada, ya está el Centro Cultural y Social, sí, Villargüello, y ya está Casa Joven del Hogar de Cajada esperando para arrancar este programa especial a la 1, a las 2 y a las 3. A la 1, a las 2 y a las 3 arranca La Pulseada. Esperemos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. Opa. Dioses, y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Contento al estofado, otro tomate más. Que luego renace requete rojo, coronando al tallarín. Al huevo, también al dente, me paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su peso bajo su tiempo. Zapallo, me río, parecido, y otro túnel, y otro lunes, y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural. Bueno, deja los controles, Damián. Agradecemos por este rato ahí que estuvo operando. Y arranca Juan Salvador. Martina está en la producción. Damián Lambuta está por llegar. Marcelito Santillán comanda. Él es el director del programa, chicos y chicas. Por la duda, digo, ante cualquier. Y Vicente, que quiere hablar de Dios. Y Carlos, buenas noches. Todo bien. Bueno, ya están acá en el estudio. Estaría bueno, quieren presentarse, digan lo que quieran. Pero si pueden. Agregarle, sí, dale, agregarle de dónde son, ¿sí? ¿De dónde vienen? yo soy Rocío, soy de Casa Joven. Y cantante también de una banda que pusimos algunos temas acá en el programa. Ahí está, muy bien, muy bien. Ahí está. El equipo técnico. De vuelta, Roche, presentate. Ah, de nuevo. De nuevo. Me llamo Rocío, soy de Casa Joven y estoy en la banda de La Casita, Alta Banda se llama. Soy Matías. Y soy de Casa Joven. Ahí. No, al micrófono. Y por eso. Y pero te hace alejar, parece que tenés miedo. No te va a hacer nada. Ay, ay, ella se hace la canchera porque ya sabe, pero. No, pero antes era recallada, preguntale a Javi. ¿Micrófono? No. Pero Maxi de Casa Joven. Sí. Maxi bien. Viste re bajito, Maxi. Ay, Maxi. ¿Y qué haces ahí en la Casa Joven, Mati? De todo. Un montón de cosas. ¿Participás de alguno de los talleres? De casi todos. ¿De cuáles? A ver. Todos. De todos. ¿El de música? No, mentira, de música no va más, así que ahí no digo nada. Voy de vez en cuando por la escuela. De vez en cuando por la escuela. Está bien. ¿De vez en cuando vas por la escuela, no? Voy por la escuela, porque de vez en cuando no tengo clases, voy toda la bola. Muy bien. ¿Nombre? ¿Y de dónde venís? Yo soy un tipo festiero que... Así que le rompé los oídos a la gente que está escuchando. Vicente... ¡Carajo! ¡No! Bueno, seguimos. No te enojes, Vicente, no te enojes. Vamos, acérquese, muchacho. Mi nombre es Pablo y soy de La Barriada. La Barriada. ¿Y qué haces en La Barriada? Somos una organización que sí. Tiene trabajo barrial, inserción, uh-huh. Más que nada en lo que es el apoyo escolar en el barrio de 7 y 630, ajá. San Carlos, y en el hogar del Padre Cajade. También ahí la barriada, coordina ahí. Te pongas nervioso, Pablo. Bueno, yo soy Gustavo, también de la barriada. Bien. Bueno, yo soy Juan, también de la barriada. Juan de la barriada. Ay, no, Tomás de Casa Joven. Tomás, coordinador de la Casa Joven. Tomás, ¿qué Tomás? Ah. Hay que aclarar que la Casa Joven es uno más de los emprendimientos de la obra de Cajade y que acaba de celebrar su cumpleaños hace muy poquito. ¿Cuántos cumplieron? Siete años de Casa Joven. ¿Alguno de ustedes, te miro a vos porque sé que es así, están desde que arrancó más o menos Casa Joven? Sí. Yo también tengo siete. Siete años, bueno. No, desde que empezó no, pero sí fui un par de años. Soy la más que vino más veces. Más años. Mira, muy bien. Tomás, alguna cosita que quieras agregar. Algo. No, bueno. Yo me voy a ir porque me aburrí de estar acá y chau. Bueno, los niños se manejan. Vicente, es tu hijo, Juan. Es mi hijo. Sí. Vos también eras así. Y era así. Sí. Bueno, ¿de dónde venís vos, Juan? ¿De dónde venís? Club Villarguello. Sí. Bueno, del barrio de Villarguello de Berisso. Bien. Che, qué lindo esto, ¿eh? Encontrarme con... ¿Habías visto el estudio nuevo de Futura? Que emociona estas cosas, Seba. Sí, eso es muy lindo, muy lindo. Sí. Lo vimos, nada, de otra forma, es hermoso. Muchas veces, sí, la verdad que sí. Che, ¿cómo viene Villarguello? Venimos bien, venimos con muchas iniciativas nuevas. Este año lanzamos una coordinadora en Unidad y Territorio, donde bueno, coordinamos con 10 organizaciones de la región de La Plata, Berisso y Ensenada, a la cual también está hacemos extensiva la invitación a los compañeros y compañeras que están acá. Porque nada, entendíamos que en la capital de la provincia de Buenos Aires teníamos que tener un espacio donde juntarnos, que antes, bueno, lo hacía el cura, ¿no? Claro. O sea, nos juntaba todo. Entonces, en ese sentido, reconstruir ese espacio que en un momento se llamó Movimiento Nacional Chico del Pueblo, y que fue una bandera para nosotros y un faro, Carlito Gajada de Morlachetti, que tuvieron la capacidad y la sabiduría de poder armar ese espacio como para defender, ¿no? Esto, ningún pibe nace chorro, el hambre es un crimen. Mm. Esas banderas que nos representan, que en algún momento determinadas dirigencias decidieron bajar, y que otros sentíamos que no había que bajarlas, que había que seguir construyéndolas y sosteniéndolas, porque son banderas que, como nunca más, ¿no? O sea, son banderas de los pueblos. Entonces, en ese sentido, pensamos, decir, bueno, vamos a empezar a juntarnos por lo menos lo que tengamos ganas de salir a pelear. Y bueno, empezamos 5 organizaciones, hoy ya somos 10. Están invitados, compañeros y compañeras. Los jueves nos estamos juntando en la Asociación Trabajadores del Estado, ahí en la calle 8. Ahora, pues, ¿podés seguir? Porque faltan 3, presentar acá. Perdón. ¿Quiénes son los 3 que faltan? A ver. Yo soy Karen y soy de la obra del Padre Cajade. Yo soy Ámbar y también soy de la obra del Padre Cajade. ¿Y él? Mi hijo. ¿Cómo se llama? ¿Tu hijo? ¿Cómo? Ramiro. Ramiro. ¿Se llama Ramiro? ¿No es el hijo? No, es mío solo. ¿Sí? Bueno, está muy bien. Es mi hijo. Bueno, ¿qué cuánto tiene? Hoy cumplió 3 meses. 3 meses. Bueno, perdón Juan que te interrumpí, pero se está juntando los jueves, ¿dónde se juntan? Nos juntamos ahí en la Asociación Trabajadores del Estado en 8:56 y 57. Nos estamos juntando todos los jueves a partir de las 7 de la tarde en esta coordinadora. Y nada, el domingo, este domingo, en el Club Villarguello hacemos un encuentro de jóvenes de todos los barrios que están participando en la coordinadora. ¿Qué día? El domingo. A las 11 de la mañana arranca. Probablemente dura hasta las 6 de la tarde. Si quieren ir, chicos, están invitados. Esperemos que se solucione lo de los bondis antes, ¿no? Bueno, sí, esperemos. Y bueno, ahí van a estar los pibes y las pibas de nuestros barrios charlando entre ellos, poniéndose de acuerdo a ver cómo hacemos para esto. Que estén acá participando. La cuestión de la participación de los pibes, ¿no? La participación en las cosas que les pasan. Entonces... es en ese sentido que empezó la coordinadora y nada, es el segundo encuentro de formación para pibes que estamos haciendo. Hicimos un encuentro de formación también para los compañeros y compañeras que militan en los territorios. Y bueno, y después la iniciativa esta de la marcha de los pibes y las pibas que salió de La Plata y terminó en la Plaza de Mayo, que estuvo realmente una potencia zarpada. ¿Participaron La Barriada o Casa Joven? No. Pudieron llegar, bueno, para la próxima. Para la próxima. La idea es faltó ese, mira toda la gente que había y faltó gente todavía, ¿no? Faltó que está laburando en los barrios. Sí, sí, sí. Acércate, Juan. Un poco buenísimo esto que mencionabas del espacio. De, bueno, que más, ¿no? Esto del centralizar las ideas, centralizarlo, y digo, la gente que viene laburando, la gente que quiere salir a luchar, como bien lo mencionabas, se puede empezar a aglomerarse, a juntar ideas y a salir caminando juntos, que es algo elemental. Claro, y además esto, ¿no? De no meterse, a ver, yo no me meto como. Construyen ustedes. Nosotros lo que hacemos es, bueno, tenemos el acuerdo que los pibes y las pibas tienen que ser protagonistas de su historia. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que los territorios donde laburamos tienen determinadas falencias estructurales. Y... sí, estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo que tenemos que ir a pelear? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, si acordamos en eso, juntémonos, formémonos y demos el debate hacia adentro de nuestras organizaciones. Entonces, bueno, en eso es lo que emprendimos. La verdad que tuvimos un acompañamiento muy grande, y esto también lo quiero decir, de la Asociación Trabajadores del Estado, de la CTA Autónoma también, nos ha dado una mano muy importante para poder, nada, poder hacer estas iniciativas y poder llevarlas adelante, que bueno, que se junten hoy 200 pibes a reflexionar sobre sus situaciones importantes, de distintas organizaciones, más importante aún, porque ahí es donde tenemos que construir, ¿no? De la diversidad. Estaba bueno eso que decía Juan de las cosas ya adquiridas, de los derechos adquiridos, las cuestiones que ya fueron ganadas en algún momento, que si no se da de donde se tiene que dar, ir y agarrarla, ¿no? Que eso fue más o menos lo que hicieron en Villarguello en algún momento. Exactamente. Cuando el club Villarguello venía decayendo, ahí ¿cómo hicieron? ¿Se armaron ustedes? Y sí, empezamos a juntar firmas en la esquina de casa. Teníamos un club que lo gerenciaba un tipo. Pero ustedes estaban desde que eran. Éramos pibes, niños. Nos criamos ahí. Claro. Nos criamos jugando a la pelota, haciendo los muñecos de fin de año. No teníamos un lugar que era como una segunda casa. Entonces, claro. Nada, un día dijimos, bueno, che, esto no es un club, esto es un bar. También era una esquina que ese bar y el alcohol y la década del 90 era hiper violenta, o sea, se armaba. Rondas y piñas entre mano a mano. Que estamos hablando de la calle 62 y 126. Claro. Entonces, bueno, cuando empezamos a pensar qué esquina queríamos o qué club queríamos, cambió. Esa esquina hoy es una esquina tomada por los pibes. O sea, y y nada, todo esto que se potenciaba, digamos, la cuestión violenta, de que yo soy más guapo que vos y todo eso, fue cambiando por una murga, por el deporte gratuito, por incluir a las pibas en el fútbol, que sean equipos mixtos, que salgan a jugar, las pibas que quieren aprender a jugar a pelota, que tengan un lugar donde aprender a jugar a la pelota, que haya talleres abiertos, culturales, de danza, que haya hoy un espacio nuevo que estamos celebrando este año, que es un espacio de la mujer, donde está ahí un taller textil, donde se está trabajando la cuestión, obviamente, del rol de la mujer, ¿no? Lo que está hoy tan en discusión, con las mamás de los pibes que van al club. Y nada, es cambiarle el sentido a los lugares y que esos lugares empiecen a tomar políticas para la vida, digamos. Uh-huh. Para estar mejor, para que tengamos un lugar donde decir, bueno, ¿qué necesitamos nosotros como vecinos y vecinas? Pero fundamentalmente, ¿qué necesitan los pibes? Uno porque ya tiene 35 años, pero arrancó pibe en ese lugar. Pero no teníamos esos espacios. No. Para reflexionar, ¿no? Había otros. Aprovechemos para que aclares, sí, que aparte de actividades culturales, la biblioteca, apoyo escolar, son pioneros en el fútbol mixto. Fútbol mixto en la región, sí. Eso es tremendo, o sea... Es tremendo porque no tienen contra quién jugar. Pero lo zarpado es que un día... Porque esto surge por la inquietud de una piba. Es una piba, se acerca, Belén, dice, yo quiero jugar al fútbol. Bueno, le dijimos nosotros, empezó a entrenar, como cualquier pibe, digamos. Cuando vamos a la liga de fútbol infantil, le dijimos, bueno, mira, nosotros venimos a fechar a una piba. Dice, no pueden jugar a la piba. ¿Cómo no pueden jugar a la piba? Bueno, pero la puede hacer jugar, pero hacerla pasar con el carnet de un pibe. Una locura. La Raulina. Claro, o sea, una cuestión. Aparte. No hinche los quinotos, flaco. Hacela jugar de alguna manera. Bueno, jugar, pásala como un pibe que firme Carlito. Sí, loco, esto es una locura. Bueno, empezamos a rosquear, presentamos una nota firmada por muchísimas organizaciones que laburan con los pibes. Casa Joven nos ha acompañado en esa iniciativa y otras, bueno, la pulseada, toda la obra, eso. La dejaron jugar, empezó a jugar Belén. A la semana vino otra piba, Alma. Porque se vio que Belén jugaba cuando el equipo nuestro enfrentó al equipo del hermano de Alma. Alma vio de afuera que había una nena jugando en nuestro equipo, entonces quiso jugar. Cuando fue al club donde jugaba el hermano, que era lo lógico, tendría que jugar la Alma ahí, le dijeron que no. Entonces la trajeron al club nuestro. Alma empezó a jugar. Y atrás de Alma vino otra más, y otra más. Hasta que en un momento las pibas de los clubes, que son las hermanas de los pibes que juegan, empezaron a ver. Sí, che, pero nosotros, ¿por qué no podemos jugar en el club donde nosotros nos criamos? Entonces ahora, por suerte, esa Belén, que alguna vez presionó, abrió a que Santa Teresita tenga fútbol mixto, a que San Residente Santiagueño tenga fútbol mixto, a que, o sea, bueno, fue la punta de lanza. Y es re loco porque es uno de los únicos países. Sí, ¿son leales los varones jugando contra las chicas? Sí, no, la verdad que juegan con todo. No, juegan. No, lo que pasa es que yo digo, el fútbol, la edad formativa, hasta los 12 años, en todo el mundo el fútbol es mixto. En Brasil es mixto, en la edad formativa estamos hablando de 6 años, 5 años a 12, 11, 12 años, 13. En esa edad es mixto, porque vos fijate, en Uruguay, yo tomo el ejemplo de Uruguay, la selección uruguaya de fútbol femenino es campeona del mundo. Pero claro, las pibas empiezan a jugar desde los 6 años. Acá en Argentina la propuesta es a partir de los 13. Hay 6 años atrás, que es la cuestión, o sea, es donde vos trabajás la cuestión técnica con el pibe, o el dominio, digamos, de la pelota, del balón, la cuestión técnica, lo laburás en la edad chiquitita. Después la cuestión táctica o estratégica o todo eso se empieza a laburar a partir de los 13 años. Entonces, Uruguay tiene una selección con una población muy chica, tiene 2 selecciones, una de masculina y la femenina, a un nivel competitivo zarpado. Por eso, porque hay una política de Estado atrás. O sea, la ONFI, que es la Organización Nacional de Fútbol Infantil, pertenece al Estado, a la Presidencia de la Nación. Y de ahí se delinean las políticas deportivas. vamos a detener la charla deportiva por un momento y vamos a escuchar una canción mientras las pibas, los pibes piensan, todos los que estamos, digamos, en este lugar, esto que decía Juan, que estaba bueno, ¿qué esquina queremos? ¿Qué barrio queremos? A ver qué les pasa, ¿les parece? ¿Se están aburriendo? ¿Karen está aburriendo? No sé. ¿Eh? No sé. Tiene sed. Bueno, vamos a buscar agua y venimos con un poco de música y un poco más de la pulsera de radio. Sigue la publicidad de radio. ¡Opa! ¡Opa! Bueno, eso es lo que dice siempre el negro cuando vamos o venimos del programa, ¿no? Y había quedado a ver quién toma la aposta. ¿Qué barrio queremos? Primero, ¿en qué barrio estamos y qué barrio queremos? A ver. Aeropuerto. En aeropuerto, dale. ¿Y cómo está aeropuerto, Rochi? Bien. Bien, todo bien. Bien. ¿Te gustaría cambiar algo? ¿Te gustaría cambiar algo del barrio? No, así como está, está bien. Ah, ¿querés que nos sigan robando? Ah, bueno. Ah. Más cerca, Karen, más cerca del micrófono. No, hoy vamos a pelear nosotros dos. ¿Qué querés, que nos sigan robando? No. Ah. Bueno, respondeme. Ah. No, te dije. Y bueno, entonces, ¿qué querés? Ah, que bueno, eso sí. Porque está diciendo que no querés que cambiemos nada. Bueno, eso sí, cambiemos una vez. Cambiemos eso. Cambiemos. Y una no sería también sacar la droga. También. Igual, eso no se la roban porque están drogados, Matías. Por eso. Roban porque están al pedo. Sí. Vení, más cerquita. Tienen ganas. Porque le faltan. Roban porque están al pedo. ¿Cómo es eso? Estoy aburrido, ¿qué hago? Voy a robar. Che, pero hay lugares para ir a jugar, a hacer cosas, a cantar, a hacer teatro. No, nosotros hacemos todo eso en la casita nomás. En la casita, ¿no hay en el barrio no hay otras cosas? No. Yo te conozco. ¿No hay otros lugares para ir? ¿Hay una plaza? Sí, plaza sí. Está la plaza, enfrente está la escuela, el jardín y la salita. Está la plaza de la policía. Y la casa de la comisaría. Sí, ¿los pibitos chiquitos cómo los ven ustedes? Ah, todo el día en la calle. Sí. Subiendo. Sí, todo el día en la calle, vos lo ves, están todo así nomás, todo sin descalzos. Descalzo, ropa así nomás. Haciendo cagada. Ajá. La ropa toda sucia. Es la ropa toda sucia también. ¿Qué más? Chico, ¿Qué más, Mati, ves vos en el barrio? Yo la vez pasada estaba en la puerta de mi casa y salgo hasta la esquina de mi casa. Y veo pasar a un nenito y con el frío que hacía, yo me estaba cagando de frío. Tenía un pantalón cortito. Y una remera reabrigada y yo me estaba cagando de frío. Estaba por entrar a mi casa y vi un nenito, estaba con un shortcito más cortito que el mío, en pata y en cuero. Se hacía el macho, seguro. Vamos a hablar en serio, chicos. Vamos a hablar en serio, sí. No, rey negro. Pará, me pongo en serio. Ponen policía en negro. No, no te pongas la gorra. Che, y Mati, muchos nenes así ahí con. Yo no lo veo a primera voz. Sí, en todos lados. Sí. En todos lados, vos viste, da lástima, ¿qué querés que te diga? Bueno, eso también estaría bueno cambiarlo. ¿No les parece? Sí. También, ¿qué opinan los muchachos de la barriada? A ver, están por ahí también, más o menos, nosotros estamos en el aeropuerto, un poquito más atrás, ¿no? Tal cual, nosotros estamos en 630, un barrio chico igual, un barrio de 6 cuadras por una, con una placita en el medio. Sí. Un barrio que, si bien sigue, existen varias de las cosas que mencionan, ¿no? Es decir, hay demandas, hay muchas demandas todavía. Uh-huh. Yo sí, habiendo estado desde la obra y habiendo visto también cómo nace el comedor en particular en ese barrio, porque en sí todo el barrio nace desde que el cura, la gente de 630 estaba alojada en la 90, en los años 94, claro. y empiezan así a reclamar, y cada uno Cajadre se alza la voz también un poco de ese grito, y bueno, con ayuda y varios movimientos se termina consiguiendo los terrenos municipales, esto donde hoy se alojan. Todo el barrio familias. Completo. ¿Saben más o menos cuántas familias? Y hay 100 familias aproximadamente. 100 familias. Sí. Es un barrio chico. Claro, pero es numerosa igual la cantidad de gente que hay. Sí, ¿no? Porque es numerosa la cantidad de gente que hay. Pasa que también mucha la gente, yo digo en familias, porque las familias después en realidad se abren por ahí del barrio, claro. Pero por ahí vuelven, están. Digo, la división de los terrenos se ha dado también, digo, con el cura ahí en, el, uh-huh. en la casa, entonces también por ahí hay terrenos que después han pasado a estar más divididos, hay más familias y distintas cuestiones estructurales que han pasado uh-huh. por el medio. Digo, después yo creo que hay muchas cosas que también dentro de todo eso son lindas, por ejemplo, la plaza nunca se ocupó. Digo, todos los vecinos van, agarraban un terreno y se armaban la casita, pero siempre, la plaza nunca se tocó, incluso es hasta el día de hoy, más de 20 uh-huh. años después, que ninguno de los vecinos ha intentado siquiera poner una casita dentro de la plaza. Digo, cómo empieza la gente, ¿no? Digo, cómo la gente entre sí se empieza a cuidar y bueno, y a cuidar el espacio. Hay cosas con las que no se juega, ¿no? Tal cual. Eso, hablando de la plaza. Claro. En el barrio de Ramón Carrillo, en Villa Soldati, la gente que rajaron del Warner la mandan ahí a Carrillo en un momento, hace muchos, muchos años. Y pasó esto mismo que decías vos. Hay casas de 5 pisos en un terreno que no se sabe bien si, si se mueve o no. Hay mucha, mucha, mucha, mucha gente al lado del, del río, ¿no? Toda una cosa al límite, pero la plaza no se toca. El único que puso un lugarcito en la plaza fue el PRO, que armó una para la campaña, era ya de la municipalidad, digamos, de la jefatura de gobierno, armaron ahí una casita y eso es lo único que está ocupado de la plaza por algo que no sea la plaza en sí, ¿no? Que, paradójico, el espacio público, ¿quién lo...? El sentido de propiedad, ¿no? ¿Sí? Es que también me parece de que la gente misma del barrio sabe apropiarse de los espacios y darle la identidad propia. Uh-huh. Estaba pensando un poco lo que vos decías de qué es lo que queremos en el barrio, qué es lo que queremos y recordaba un hecho que había pasado en 630, no hace mucho, que también los pibes a veces eran condenados por... ocupar o ellos mismos apropiarse de las esquinas, la esquina, uh-huh. También ahí en 7 más, y condenarlos por eso, por estar en la esquina. Y también es un lugar y un punto de encuentro de la misma gente del barrio, de los mismos pibes. Y muchas veces con abusos policiales y demás se condena a estos puntos de encuentro que también son lugares de apropiación de la misma gente, de los mismos vecinos. Que le encuentran también un sentido para el barrio. Uh-huh. Che, ¿y qué está haciendo la barriada para que sea más lindo el lugar? A ver. Bueno, una de las cosas que también yo creo que también hay una cuestión contextual, ¿no? Digo, que no es solo una cuestión de la. Digo, una de las cosas ve el nacimiento del comedor, ese comedor que por ahí uno veía cuando salía del hogar o iba a la escuela y veía esa cola cuando volvía. Vamos a aclarar lo que están escuchando, las personas que están escuchando, que a ver por qué nombras el hogar. ¿Vos viviste en el hogar cuánto tiempo? 12 años viví en el hogar. 12 años, sí. Bien, tus hermanos decían. Con mi familia. Sí. ¿Salías del hogar, veías el comedor? Exacto, el comedor con esa cola de chico enorme, ¿no? Que uh-huh. para comer cuando en esa época era, bueno, ¿no? El hambre, los pibes, como lo describía Juan muy bien, ¿no? Como hormigas para ir por todos lados, queriendo, necesitando uh-huh. un lugar de contención, un lugar que los entienda, que los interprete. Y yo creo que una de las cosas que hoy tiene es eso que también me parecía que era lo que mencionaba Juan, de esto de recuperar los espacios. Digo, hoy ese comedor también tiene una transformación. Ya no, su rol principal para nacer era esa cola, era el barrio organizándose para que los pibitos no se mueran de hambre. Y hoy ese comedor, por ahí ya no tiene lo trascendental que es la comida, sino por ahí hace una copa de leche. Y lo primero son actividades extracurriculares, o la clase de apoyo cuando vos llegás a las 5 de la tarde, tomás una merienda y hacemos la clase de apoyo, o los sábados hacemos algún otro taller, o distintas actividades que hacen que eso pase de ser ese lugar que había nacido de una determinada manera, se transforme uh-huh. también en algo más amplio, como esto de interpretación del barrio apropiándoselo, esto es decir, esto es de todos, esto es para todos, y la transformación en sí del lugar, ¿no? De pasar de una atención de demanda a ser transformarse en un club, digo, de nacer desde las mismas madres del barrio, porque el comedor se llama Madres Trabajando, porque los construyeron las madres del barrio, solamente ella, y ver que toda esa transformación que nacía desde un lugar, hoy las madres siguen trabajando y desde otro también otros lugares, ¿no? Con otras cosas para atender, con otras cuestiones. Ya que están laburando ya hace tiempo en apoyo escolar, ¿cómo ven la situación de la educación? ¿Cómo está funcionando la escuela? A partir del laburo que hacen con los pibes en eso, ¿qué es lo que están viendo? Justamente cuando hace poco hubo una muy cuestionada evaluación de cómo está funcionando entre nosotros el sistema educativo, ¿qué es lo que ustedes aprecian en los barrios? Bueno, sí, primero mencionar que muy la forma del programa Aprender, que es operativo a aprender, ¿no? Que ha sido, no concordamos en el fondo de cómo meter todo en la misma bolsa cuando cada escuela, cada barrio, cada lugar tiene su contexto y debería ser mirado desde el análisis del contexto en general. Es decir, del por sí esto de agarrar todo y juzgar a todo con lo mismo, nos ha parecido un error muy grande que se ha cometido y que no es justo también, porque esto después va a delimitar presupuesto y va a delimitar un montón de otras cosas en las que las distintas escuelas se tendrían que dividir. Después, con respecto a lo de las clases de apoyo, hay una deserción escolar grande, hay una deserción escolar grande. Yo creo que por eso es lo que más nace el tema de las clases de apoyo. Digo, las clases de apoyo nosotros las trabajamos no desde el rol de que un día nos levantamos y dijimos vamos a hacer las clases de apoyo, sino que un día con las viejitas cuando nos estábamos juntando, era las viejas nos decían, miren, la demanda que nosotros tenemos es que nosotros a los pibes se nos van. Digo, nosotros el pibe, yo no llegué a cuarto y yo ya no lo puedo ayudar con la tarea. Yo no puedo tener un lugar de contención o un lugar en el que necesitamos una mano en esto. A través de que eso era una de las demandas que más veían las madres, porque, no, porque siempre terminaba todo en para ellas encuadrado, es decir, problemas en la escuela, igual a dejar la escuela, igual a terminar en la esquina, igual a terminar en la droga, igual a terminar en cualquier otro lugar. Y esa cadena que está bien, es la vieja, viste, no es raro, me parece, ¿no? Pero es la vieja que está asustada dentro y que lo quiere cuidar al pibe. Y yo creo que esta cuestión de las clases de apoyo sirvió un montón. Nosotros lo hemos notado, después de ya 6 años, hemos notado que ha servido mucho, y los chicos, incluso porque el grupo de chicos se sigue manteniendo el mismo, incluso se siguen sumando más. Cuando llega diciembre, pues llega que siempre el problema más grande, ¿no? Viene diciembre y nos tenemos que quedar hasta el 31, y febrero nos vamos a tener que quedar porque va a ser que, y vamos a tener que estar ahí, porque cuando ven, bueno, y cómo ha bajado ese nivel, digo, cómo en hay más de los chicos que últimamente llegan a diciembre levantando las notas sin la necesidad de irse a febrero o ir a rendir en diciembre, y como hay una contención, ¿no? Pero yo creo que todo esto desde el laburo. Ahora, desde la escuela sigue habiendo, yo creo que hay un problema que tenemos grande todavía, que se ha trabajado y que se intenta, yo creo que hay que seguir intentando profundizarlo, que es el tema de la educación en general. Digo, la visión que sea, la educación a veces la tenemos considerada como un derecho, pero al final termina funcionando como un servicio. Y a veces a la gente que termina estando más vulnerable de esos aspectos, por ahí tienen que acudir a otra cosa. Entonces ese derecho no está garantizado como derecho a veces. Che, y hablabas algo que en algún momento necesitaban, por ejemplo, gente para el apoyo. ¿Ahora qué necesita la barriada? Ahora no, gente para, sí, digo, en general, apoyo, talleres, digo, siempre las manos vienen bien, las ideas en general también, digo, siempre está bueno acercarse, conocer, empezar a estar con los chicos, ver qué podemos hacer juntos, pues siempre está esta idea de que en realidad tenemos que construir juntos, que no es que tenemos que plantar ideas, pero en realidad siempre cualquier mano, cualquier, con voluntad, la voluntad siempre viene bien, y por supuesto después ponernos ahí a ver, bueno, cómo nos acercamos a la barriada. Bueno, nosotros tenemos un Facebook que es La Barriada, ¿no? La Barriada de P. Así que ahí se pueden comunicar con nosotros. Excelente. Juan Villarguello, ¿qué se necesita? ¿En qué se puede dar una mano? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es? Wow, si querés extender la invitación de vuelta. ¿Qué dicen? Nosotros, o sea, participación. Gente que tenga ganas, gente que entienda que el deporte, la cultura, nada de esto, venir a una mano hasta para pintar el club o hacer alguna obrita, brazos, es lo que... Ah, y pierna para el fulbito. Y pierna para el fulbito, obviamente. Solo brazos no. ¿Y querés reiterar la invitación para las juntadas de los jueves? Los jueves, sí. El coordinador en el territorio de La Plata, Berizzo y Ensenada. En la cual participa el colectivo de La Casa, Centro Cultural del Triunfo, colectivo Piedra, Papel y Tijera, el Hormiguero Cultural, Club Villarguello, el taller de cines Diego Rodríguez, Mansión Obrera, si me olvido algún otro, ahí, y bueno, y espero que Casa Joven esté ahí y La Barriada también. Están diciendo a las 7 de la tarde en la Asociación Trabajador del Estado. Sí, están diciendo todo que sí con la cabeza. Mañana 8, mañana. Nos juntamos y el domingo hay una jornada de formación para nuestros pibes y nuestras pibas. Para nuestros compañeritos, les decimos nosotros. ¿Qué suele salir ahí en esas conclusiones? ¿Qué están diciendo los pibes y las pibas? No, o sea, lo que... lo que decían los pibes. Y lo que nosotros también venimos viendo, ¿no? O sea, esto... el club en algún momento fue un comedor, si vos te acordás. Una copa de leche, un comedor, un apoyo escolar. Después lo pudimos resignificar. De alguna forma empezó a ser un club. Y es un bien cultural, es un espacio importante. hoy nos encontramos con que vamos a, en camino de volver a hacer un comedor también. Quiero decir, no es que lo del club se pierda, pero de alguna forma u otra ya los reclamos lo ves. ¿A dónde iba? Juntarse con otros, pensarse con otros es muy difícil como práctica al principio, pero después cuando vos ves que los pibes se juntan con pibes de otros barrios y llegan a la síntesis políticas, porque se ven en espejos, ¿no? O sea, ellos sufren la violencia institucional. Hoy la propuesta de esta administración del Estado es hacer un Estado policial. Entonces, cuando te encontrás con que para salir de tu barrio tenés que pasar controles policiales, o porque vas caminando y tenés vas vestido de determinada manera, tenés que sufrir un cacheo, o te demoran en la comisaría de adultos y no le avisan a tu familia, y por ahí tu familia se entera porque vio justo una persona que te conocía que te llevaron preso. Y cada vez más habitual, ¿no? Nuestros barrios o los barrios se van convirtiendo también en una especie de cárceles a cielo abierto. Y es lamentable. Hoy, justo el viernes, ahora viajamos a Marcos Paz con la Comisión Provincial por la Memoria, porque hay una denuncia, en realidad no una denuncia, un fallo de un juez de Mercedes, que tuvo que salir a decirle al aparato represivo del Estado que Argentina está suscripta a... tiene una constitución nacional en la cual se respetan los derechos de los pibes y tiene convenciones internacionales de las cuales suscribe Argentina también. Y ese juez, con muchísimo coraje también, porque es un tipo de Mercedes, tuvo que salir a decir porque Junín, Marcos Paz, Chivilcoy, pueblos, estamos hablando de pueblos, pequeñas poblaciones, están sufriendo muchísima, los pibes y las pibas, muchísima represión de mano del Estado. Y no es... que ya, o sea, ya también la gestión anterior de gobierno venía, porque para salir, por ejemplo, del barrio Carlos Mujica, llamado para la prensa Fuerte Apache, los chicos tienen que sufrir 3 controles policiales, para salir y para entrar. Esa política represiva que ya estableció Scioli en la provincia de Buenos Aires, hoy por hoy se replica a nivel provincial. Entonces, en distritos, digamos que, por ejemplo, todos tenemos el imaginario de vivir en un pueblo y vivir tranquilo. ¿Qué puede pasar en Chivilcoy? Decimos, si nos conocemos todos. ¿O qué puede pasar en Luján? Bueno, sí, pasa esto. Pasa que pibes que andan en skate, los tiran de los skate, les rompen los skate, los meten en cana, los encadenan en un calabozo como en adultos. La familia se entera por boca de otro. Entonces, hoy sí, estamos viviendo un Estado policial. Y una de las salidas laborales que el Estado argentino le está dando a su población es justamente entrar en el aparato represivo del Estado, con las policías locales, la policía provincial, la Gendarmería Nacional. Entonces, eso se está problematizando mucho, eso los pibes lo ven, lo sienten. Y lo que está bueno es que lo están cuestionando. Y que se está cuestionando si es justo vivir en una sociedad así. Si es justo tener que estar padeciendo. Porque además hay algo que tenemos que ser conscientes. Durante 15 años estás cagando palo a los pibes. Si no hubo cambios estructurales, porque le estás errando a la política. Entonces, si se sigue creyendo y apostando a financiar más armas, más equipamiento policial, más policía en la calle, le seguimos errando, porque no le estamos acertando, porque estamos viendo que la sociedad cada vez más violenta se está están pasando situaciones cada vez más violentas. Sí, sí, cada vez que se ejerce violencia desde el Estado, igual el pueblo se violenta, ¿no? Exactamente. Che, le damos paso de estos últimos minutos de esta hora a las pibas, los pibes de la Casa Joven, para que digan lo que tengan ganas de decir y después que presenten una canción que está buenísima. Pero al final la canción. Que nos cuenten, por ejemplo, cómo se llevan ellos con la escuela. Si dejaron, a ver, si siguen, si Karen, les gusta. Si Karen, les gusta. Karen, Karen, no le pregunte porque le gusta. No, yo la dejé. Ah, mentira. Más cerca del micrófono. ¿Dónde la dejaste, Karen? Mentira. Está acá afuera. ¿En dónde estás? ¿Dónde estás yendo ahora? ¿A qué escuela estás? Escuela de burro. Por lo menos voy, no sé cómo vos. Sí, bueno. Me estás haciendo por el número. Dale, sí, vos. Ay, pueden creer que no me hice el número de la escuela. La 27. No, no es 90. No es 82. Bueno, decís la 27. Ah, la 82. ¿Por qué? No la conocí como la 27, la escuela más burra. ¿Alguna? Yo voy a la técnica 5. A la técnica 5. ¿Vas a elegir alguna especialidad, ya sabes? Estoy pensando entre informática, química o electricidad. Muy bien. Yo me voy a mi casa. No, mentira. No, yo dejé. Dejaste ahora, pero sí, vas a retomar el año que viene. Sí, estaba haciendo ciencias naturales. Ajá, ¿en dónde? En Bransen, en la Escuela de Enseñanza Media 1. Y dije... Igual el año pasado también, el anteaño pasado, pero no iba a la... Iba ¿Y a la vos en dónde estás? ¿En qué escuela estás? En la 81. ¿El 81? Lo dudó. Bueno, pero por lo menos me sé el número de mi escuela. Porque porque la de ella es el 81 y la de mi 82 no me acuerdo. Está bien, no, pero ¿cómo se llevan con la escuela? Preguntaba a Carlos. Si la escuela no habla, dijo Karen. Eso habla de la escuela, ¿no? Que la escuela no te hable, que la escuela no te diga nada. Ahí en una escuela que participaba hasta hace unos meses, los pibes decían la escuela viva, ¿no? Y el símbolo era un edificio con las patas y los brazos, como que la escuela se movía, porque la escuela en realidad se movía en el barrio y se movía en otros lados. De vuelta, lo dije muy rápido. Que era una escuela viva, justamente. Vos, Karen, decía, la escuela no habla, ¿no? ¿Cómo me voy a llevar no, si la escuela... la mía no habla, no sé. Bueno, esta sí. Esta hablaba, porque hablaba con el barrio, hablaba con las cosas que pasaban alrededor. Aguante. ¿Sí? ¿En serio? Y a esta, ver, ¿qué decía? ¿Qué decía? Y, por ejemplo, cuando hablaba con la gente del centro de salud, le decía que algunos de los pibes no veían nada. Entonces, coordinaba con el centro de salud para... darle anteojos a alguno de los pibes de la piba que necesitaban anteojos o hacer algunas campañas de prevención, pero eso de dónde salía, de los pibes y de las pibas, ¿no? La obviamente los pibes le decían a la escuela, escuela, necesitamos esto, y la escuela por intermedio de los pibes hablaban. Karen pone una cara para los que están mirando por televisión, ponen una cara como diciendo, ¿qué está diciendo este zapallo? Tomás, ¿qué necesita la Casa Joven o cómo se puede dar una mano en la Casa Joven? Bueno, hace unos meses iniciamos una campaña que hacía tiempo no estábamos necesitando, que era para vestir a las familias y a los pibes. Entonces, de nuevo, reiniciamos pedidos de ropa principalmente para bebés y para nenes, pero también para personas adultas, y acompañando ahí a Ramiro y a otros de los... A mi hijo. Hay un de maternidad, algo nunca visto, pero bueno. Lo que ahora decidimos empezar los sábados con... Uh-huh. Un espacio de crianza. Qué bueno. Así que para todas las madres. Sí, la casa va creciendo en su propuesta de la mano de la vida de los propios pibes. Entonces la llegada de los primeros niños y el aprendizaje de ellos, nuestro, de todos, de lo que es criar, nos llamó a armar un espacio de... Inicialmente pensamos en maternidad, después dijimos, ¿por qué no maternidad, paternidad? Después dijimos, bueno, esto es crianza. ¿Y qué es lo que nos pasa cuando llega... ¿Eso es los sábados en Casa Joven? Los sábados. Sí, los sábados, pero todavía no decimos cuándo. Sí, va a ser dentro de 2 semanas va a comenzar el espacio. Un poco al frente van a estar las chicas con su propia experiencia, con la llegada de niños y niñas, uh-huh. contándonos cómo es eso, enseñándonos a los que todavía no somos o no estamos en esa situación, pero ahí aprendemos juntos de esa experiencia. Y acompañando eso también es que dentro de la campaña que iniciamos por ropa, zapatillas y demás, también estamos necesitando leche maternizada. Ajá. En polvo o líquida para ellos, para acompañar a las mamás que... Che, hay un dato con respecto a esto, vos si estás escuchando el programa tenés Ioma, para en Ioma te dan leche maternizada y creo que pañales también. Uh-huh. Si no los usás o si, bueno, si te copás también podés llevarlos, sí, ahí porque más que bienvenidos en Casa Joven 97667, todas las tardes estamos por ahí. Toda la pilcha también ahí, a 97667, sí. La Casa Joven, ¿en qué horario se puede ir o cómo? De lunes a viernes estamos entre, difiere un poco el horario, pero entre 14:30 y 18 horas, martes y jueves hasta más tarde porque es el fines. Conviene más de martes a viernes porque los lunes empezamos a las 4 de la tarde. No que Rosy dice eso porque no quiere ser interrumpida mientras ensaya con la banda. Ah, entonces, prefiero que sea alguien que vaya en otro momento y no durante el año en el que está cantando. Está entonces, ahí está Alta Banda, que es algo de lo que vamos. ¿Alguien quiere, se quedó con algo para decir o quiere decirlo antes de que nos echen? Eso. Ramiro quiere decir algo. Ramiro, él. No lo sientes que le hace mal. Mirá como ya aprendió algo sin haber empezado. Algo aprendí. Los compas de la barriada van a... Sí, no, por ahí un poco para hablar un poco de lo que un proyecto que se hizo desde los chicos del barrio, que por ahí en esta toda esta vorágine se nos pasó por alto. Uh-huh. Y que es algo muy nuevo porque salió hace una semana, que es una revista. Ah, cierto. Que sale el segundo número. Sí, que sale a través de un proyecto de la Facultad de Periodismo y con los chicos del barrio. Justamente este número de la revista, más que nada porque el barrio tiene mucha referencia con lo que es Carlitos Cajade, esta revista habla mucho de el hogar, de lo que es la obra. La revista se llama La 630. La 630, un grito desde el barrio. Ajá. Donde las entrevistadoras son chicas que concurren a las clases de apoyo. También Ángela, que es una compañera con la que trabajamos ahí en el barrio, acompañando. Y bueno, hay acá el muchacho Marcelito, está, de hecho es un entrevistado de la revista. Ah, mira. Así que la verdad nosotros que nosotros también hicimos una revista. Bueno, eso. Hicimos una revista. Tenemos que haber empezado a hablar una hora antes como para que... ¿Cómo se llama la revista? Igual hicimos una sola, Sí, yo la tengo. ¿Cómo se llama la revista? Puro Chamuyo. Puro Chamuyo. Que lo hicimos con una señora que está allá atrás. ¿Una señora? Señorita, perdón, la parte de Martina. Bueno, más allá del Estado Civil, es una muy joven productora del programa y todos los demás somos mucho más grandes que ella. Entonces, al decirle señora, ella nos está aniquilando. Está todo bien, Rocha. Con Martina, lo hicimos y un par de talleristas más. Y un par de talleristas más. Entonces, la revista La 630, ¿cómo se consigue? Y más o menos por la misma lógica que nos pueden encontrar en el Facebook, a través del Facebook. Perfecto. De La Barriada. Desde ahí se pueden poner en contacto. Lo mismo que si alguien quiere venir, sumarse, a dar una mano, a colaborar, siempre son necesarios. Siempre es bueno ir sumando más gente, hacerlo más amplio, más ideas, más manos. Digamos, una lucha que no termina hoy y que va a seguir por mucho tiempo, así que cuanto más seamos, y por los pibes, vamos a ir todos para adelante. Así que el que se sienta convocado está más que invitado. Excelente. ¿Alguien más? Negrito, cerramos. No, quería decir de los chicos que van a hacer casa de apoyo. Eso es un ejemplo para el hogar. Pero si los chicos no los respetan a los adultos, yo no me pongo el gorro. Digo la verdad como son los chicos. Sí, bueno, cuando tiene razón, no es de mala. No, o sea, hay que depender, bueno, hago deberes, no hago lío. Como ya no hago lío, me pongo solo deberes. y listo, punto. No tengo que decir, no hago nada. No, lo tenés que hacer, punto. Bueno, hay veces, negro, que las cosas se dan por otros motivos, ¿no? Sí. No es por capricho. No, pero ahí... Pero vale, está bien. El respeto igual está bueno siempre. ¿No? Eso sí. Aparte nunca nos vayamos a olvidar que los chicos son chicos, ¿no? ¡Claro, obvio! Se abrazan ahí los muchachos y Roche va a presentar un tema. Che, acá la escalerita que trajimos para que bajen algunos de los muertos y compartan un rato. Ya bajaron, estuvieron un rato acá charlando y ya se volvieron, así que si quieren empezar a comerla. A comerla. ¿Qué? A comer la escalerita de masa que es. ¡Ojo! Mal pensado. No. Ahora sí. Presenta a Roche, dale. Bueno, ahora van a presentar una grabación. Va, es un video en realidad. De que subí al Facebook. Del ensayo de Alta Banda, que es la canción de la fase U, Se me va la voz. Thank you. Ramiro tiene un poco de hambre, así que se está preparando una mamadera en los estudios de Radio Futura. Y vamos a despedir a La Barriada, a Villa Argüello, Centro Cultural Deportivo Villa Argüello, y a Casa Joven, que hoy tuvieron la amabilidad de venir con los bondes, que no se sabe si está, si no está, si te cagan a pedrazo o no. Gracias, muchas gracias por venir, así que me quería mandar unos saludos, decía Mati. Que manden algunos primero. Ah, vos querés terminar, bueno. Bueno, vamos, yo rapidito. Saludo a Albertina y Amanda. Yo también. Estamos acá. Bueno, muchas gracias por invitar y mandamos saludos también a todos los compañeros de La Barriada que están escuchándonos también, y a la gente del hogar y también del barrio 630. ¿Meta? Chicas, ¿algún saludo? Yo le quería mandar saludo a los educadores de la casita. Sí, yo también. ¿Vos también? ¿Vos, Mati? Yo quería mandar saludos a mi mamá y a los educadores de Casa Joven. A tu mamá y a los educadores. ¿Cómo se llama tu mamá? Verónica. Verónica, un saludo. Pero del EP. Y vos, cantante y madre, ¿a quién querés mandarle saludos, Roche? Yo no le quiero mandar saludos a nadie. No, yo le mando saludos a todos los educadores de Casa Joven y... ¿Por qué te copias de mí? Nadie más. Y a la mamá de Karen, ¿por qué la mamá de Karen no? Vamos a una pausa chiquitita de héroe y venimos con Tony con un par de cosas más. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!